anda en el río, la humita por los caminos. Joder, que encuentro en la siesta, gualicho de mi destino. Voy curtiendo esta pena, ay amor, ¿dónde estás? Cierta bruja bailando, lo han querido alcanzar. En gualicho está el canto, yo sé que te encenderás. Vislumbrando como sueño, por vecino de la tierra, a crepúsculos se parte un portal que los revele. Arcano adentro en los montes, o el tiempo del carnaval. Visiones clarividencias transmutándome en un rito, y en mi cuerpo el sol ardiente reaviva la luz del grito que habita en todos los hombres entregados a un suplicio. Y tú yendo un sendero, ay, cuando cruzarás el umbral al ensueño que ilumina el andar. Reposa sobre chamizas entre mi sol y chanear, mágico trance que eleva sabiduría y esencia. Canto hechizado del monte, baila luz junto a la tierra, ascienden voces al cielo, gualicho de libertad.